Lección número 6, para el 9 de noviembre de 2019, la lectura de la palabra, sábado 2 de noviembre, para memorizar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que estudiasen la lectura. Nehemías capítulo 8, versículo 8. El muro de Jerusalén estaba terminado. Con la colocación de las puertas, los israelitas, bajo el liderazgo de Nehemías, habían completado así la tarea principal. Cuando se terminó el muro, las naciones circundantes estaban asombradas y reconocieron, comillas, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías capítulo 6, verso 16. Los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel era real, porque a pesar de la increíble oposición y el odio que sufrieron los israelitas, aún así habían completado la obra que se habían propuesto. Después de completar el muro, Nehemías nombró a un gobernador de Jerusalén, su hermano Hanani, y a un líder de la fortaleza, Hananías. Ambos hombres fueron elegidos sobre la base de su integridad, confiabilidad y reverencia hacia Dios. Nehemías capítulo 7, verso 2, no por su genealogía. Los siguientes capítulos de Nehemías, Nehemías capítulo 8 al capítulo 10, describen una serie importante de acontecimientos en el mes de Tisri, el séptimo mes, Nehemías capítulo 8, verso 2. En estos versículos podemos ver ejemplos de cuán decididos estaban los hijos de Israel a obedecer la palabra de Dios y cómo se regocijaban en ella. Domingo 3 de noviembre. El pueblo se consagra. Escucha Nehemías capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante era la palabra de Dios para el pueblo? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Cuando los judíos finalmente terminaron la construcción del muro y se mudaron a Jerusalén, todos se reunieron en la plaza abierta de Jerusalén en el séptimo mes. El séptimo mes, el mes de Tisri, quizás era el mes más importante para los israelitas, ya que estaba dedicado a la fiesta de las trompetas, preparación para el juicio de Dios el primer día del mes, el día de la expiación, día del juicio del décimo día del mes, y la fiesta de los tabernáculos para recordar que Dios los liberó de Egipto y su provisión durante el viaje en el desierto, el decimoquinto día del mes. La reunión tuvo lugar el primer día del mes, en el que se celebró la fiesta de las trompetas. Los líderes convocaron a los hombres y las mujeres de la nación a esta asamblea especial para, mediante la lectura de la ley, brindarles la oportunidad de aprender de su Dios y de su historia. El pueblo invitó a Esdras a llevar consigo el libro de la ley de Moisés y leerlo. Incluso construyeron una plataforma, un púlpito para la ocasión. No fue algo que los líderes le compusieron a la congregación. Al contrario, ellos, el pueblo, le pidieron a Esdras que llevara el libro. Lo más probable es que Esdras les haya leído los libros de Moisés, que incluía la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Escucha Deuteronomio capítulo 31, versos 9 al 13. ¿Qué les dijo el Señor allí y qué lecciones podemos extraer de eso para nosotros hoy? Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. En Deuteronomio capítulo 31, versos 9 al 13, Moisés dijo a los israelitas que, durante la fiesta de los tabernáculos, debían reunirse a leer la ley de Dios, y menciona los diversos grupos que debían hacerlo: hombres, mujeres, niños y extranjeros que vivían dentro de sus puertas. Una lectura literal de Nehemías capítulo 8, verso 1, dice que se reunieron como un solo hombre. ¿Qué nos dice eso acerca de la importancia de la unidad entre el cuerpo de creyentes? Lunes 4 de noviembre. Leer y escuchar la ley. Esdras, comillas, trajo el libro de la ley, cierre de comillas, ante la asamblea para leerlo. ¿Qué les leyó? ¿Solo los 10 mandamientos vez tras vez durante medio día? La referencia al libro de la ley debe entenderse como los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, conocidos como la Torah hebrea. El término, comillas, ley, por lo tanto, cubre solo una parte de lo que se incluyó en la lectura. Sería mejor traducirlo como instrucciones. Son mandatos divinos que nos permiten conocer el camino por el que debemos andar para no perder el objetivo. Cuando Esdras leía, el pueblo escuchaba su historia como pueblo de Dios, comenzando con la creación hasta la época de Josué. A través de las historias, canciones, poemas, bendiciones y leyes, se les recordó sus dificultades para seguir a Dios y la fidelidad de Dios hacia ellos. La Torá incluye la ley, pero es más que esto. Incorpora la historia del pueblo de Dios y especialmente revela la dirección de Dios. En consecuencia, le daba a la comunidad sus raíces y su identidad. Escucha Nehemías capítulo 8, verso 3, Deuteronomio capítulo 4, verso 1, capítulo 6, versos 3 y 4, Josué capítulo 1, verso 9, Salmos 1, 2, Proverbios capítulo 19, verso 20, Ezequiel capítulo 37, verso 4 y Mateo capítulo 17, verso 5. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos interactuar con la palabra de Dios? Nehemías capítulo 8, verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Deuteronomio capítulo 4, verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Deuteronomio capítulo 6, versos 3 y 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmos capítulo 1, verso 2. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Proverbios capítulo 19, verso 20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Ezequiel capítulo 37, verso 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El hecho de que el pueblo deseara escuchar la palabra de Dios probablemente fue el resultado de que Esdras les estuvo leyendo y enseñando la palabra desde su llegada a Jerusalén unos 13 años antes. Él estaba dedicado a la obra de Dios y se propuso marcar la diferencia. La palabra de Dios se hacía real para el pueblo a medida que la escuchaban a través de Esdras. Como resultado, tomaron una decisión consciente de escuchar y oír porque estaban interesados en aprender de Dios. Por ende, en esta ocasión, se acercaron a la Torá con reverencia y el deseo de aprender. Saturarnos de la palabra crea un anhelo más profundo de Dios en nuestra vida. ¿Cómo te identificas con la palabra de Dios? Es decir, aunque digas que crees en ella, ¿cómo se manifiesta esa creencia en tu vida en el sentido de cómo intentas obedecer lo que ella enseña? ¿Cuán diferente vivirías si no obedecieras la Biblia? Martes 5 de noviembre. Lectura e interpretación de la palabra. Escucha Nehemías capítulo 8, versículos 4 al 8. ¿Cómo se hacía la lectura de la ley? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto con él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Había dos grupos de 13 hombres que estaban con Esdras durante la lectura. El primer grupo de 13, Nehemías capítulo 8 verso 4, ayudaba a leer la palabra de Dios, y el segundo grupo de 13, Nehemías capítulo 8 verso 7, ayudaba a entender los pasajes. No tenemos ninguna información sobre cómo funcionaba esta modalidad en la plaza abierta. Sin embargo, los hombres que ayudaban con la lectura posiblemente sostenían la Torá. Entre paréntesis, los pergaminos hebreos eran pesados y otros debían desenrollarlos, cierre de paréntesis, y leían sucesivamente, alternando entre ellos los lectores. Como estuvieron leyendo desde la mañana hasta el mediodía, habían encontrado una manera de llegar a todos en la plaza. Las frases comillas explicaban su sentido, cierre de comillas y comillas, de modo que entendieran la lectura, cierre de comillas, Nehemías capítulo 8, verso 8, pueden referirse tanto a la interpretación como a la traducción de los pasajes. Ambos son factibles en este caso. El pueblo había regresado de Babilonia, donde habían vivido durante muchos años, y el idioma principal era el arameo. Por lo tanto, escuchar la lectura en hebreo pudo no haber sido fácil de entender para muchos, especialmente para las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, los lectores de la Biblia pueden beneficiarse de una explicación o comentario. La predicación y la explicación hacen que el texto cobre vida e impulse a los oyentes a aplicar la información en un nivel personal. Escucha Hechos capítulo 8, versos 26 al 38. ¿Qué sucedió aquí que sea semejante a lo que sucedió en Jerusalén en los versículos anteriores? ¿Qué lecciones encontramos aquí? Hechos capítulo 8, versos 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta este? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Como protestantes, entendemos que los creyentes individuales deben conocer la palabra de Dios por sí mismos y que no debemos aceptar ciegamente la palabra de ningún otro en relación con la verdad bíblica, independientemente de su autoridad. Al mismo tiempo, ¿quién no se ha sentido bendecido cuando alguien lo ayudó a entender el significado de los textos? Cada uno necesita saber lo que cree por sí mismo, pero esto no significa que a veces no podamos ser iluminados por las enseñanzas de otros. Miércoles 6 de noviembre, la respuesta del pueblo. Cuando Esdras abrió la palabra de Dios, la Torá hebrea, el pueblo se puso de pie. Antes de que Esdras leyera, bendijo a Dios. Después de leer, el pueblo respondió con amén, amén. Nehemías capítulo 8, versículos 5, 6, al unísono, mientras levantaba las manos al cielo. Luego, inclinaron la cabeza y adoraron con el rostro hacia el suelo. Escucha Nehemías capítulo 8 versos 9 al 12. ¿Por qué los dirigentes le dijeron al pueblo, no os entristezcáis ni lloréis? Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Comillas, así también en tiempos posteriores, cuando en Jerusalén se leyó la ley de Dios a los cautivos vueltos de Babilonia, y cuando el pueblo lloraba sus transgresiones, se pronunciaron las siguientes palabras bondadosas. Comillas, no os entristezcáis, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es el día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, versos 9 y 10. Ministerio de Curación, página 214 y 215. Mientras el pueblo escuchaba las palabras de Dios, se sintió impactado por su propio pecado y se puso a llorar. Cuando Dios se nos revela y comenzamos a comprender que está lleno de amor, bondad, misericordia y fidelidad, nuestras deficiencias y la incapacidad de ser lo que debemos ser pasan a un primer plano. Ver la santidad de Dios a través de su palabra nos hace ver nuestra fatalidad desde una nueva perspectiva. Esta toma de conciencia hizo que el pueblo de Israel llorara y se entristeciera, pero no debía angustiarse, comillas, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, verso 10. En otras palabras, a pesar de sus fracasos, podían confiar en el poder de Dios. Este era también un día especial, un día santo, la fiesta de las trompetas, Rosh Hashaná, en la que los breves sonidos de las trompetas señalaban la importancia de la preparación del, comillas, corazón para el juicio del Señor, día de la expiación, celebrado el décimo día del mes de Tisri. El sonido de las trompetas marcaba un llamado a presentarse arrepentido ante Dios, debido a que el día fue pensado para recordarle al pueblo que se volviera a Dios. El llanto y la tristeza son comprensibles. Pero los dirigentes les recordaron que una vez que se arrepintieron, Dios los había escuchado, y por lo tanto era hora de regocijarse en el perdón de Dios. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán malo es el pecado, que crucificó a Jesús como la única manera de resolver el problema del pecado y darnos esperanza? Jueves 7 de noviembre, el gozo del Señor. Comillas, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, verso 10, sirve como recordatorio de que la voluntad de Dios es que nos regocijemos y disfrutemos de la vida. Ante todo, no es cualquier tipo de gozo, sino la alegría que brota porque conocemos a Dios y la realidad de su amor. Deleitarnos en Dios, en su bondad, y regocijarnos por todo lo que Dios ha provisto para nosotros es algo por lo que debemos esforzarnos todos los días. Además,

Viernes 8 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en Profetas y Reyes, comillas, instruidos en la ley de Dios, cierre de comillas, en las páginas 489 a la 493, comillas, ahora debía manifestar fe en sus promesas. Dios había aceptado su arrepentimiento. Ahora les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados estaban perdonados y de que habían recuperado el favor divino. Comillas, cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación, en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en la sensación de sus pecados perdonados y en el amor de un Padre celestial perdonador. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Profetas y Reyes, página 492 y 493. Preguntas para dialogar. 1. ¿En qué condiciones puedes experimentar, comillas, el gozo de Jehová? Nehemías capítulo 8, verso 10, como tu fuerza. Es decir, ¿hay algo que debemos hacer para experimentar el poder de Dios y su perdón en nuestra vida? ¿Qué es? 2. ¿Cómo encontramos el equilibrio correcto al apenarnos por nuestros pecados y al mismo tiempo regocijarnos en el Señor? ¿No son actitudes contradictorias? ¿La ley y el Evangelio juntos, de qué manera ofrecen la respuesta? Ver Romanos capítulo 3, versos 19 al 24. 3. Lee Nehemías capítulo 8, verso 10, donde Nehemías le dice al pueblo, vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Cierre de comillas. Comer ricos manjares, beber bebidas dulces y enviar porciones a los que no tienen nada preparado y hacerlo porque este es un día santo para nuestro Señor. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo podemos regocijarnos en el Señor? El hecho de que sea santo, ¿qué significa en este contexto?